Ay, que ahí viene mi tía otra vez a quererme dormir, que no entiende que yo no quiero dormir, que yo quiero escuchar la radio. Bueno, a ver cómo le hago. Yo no me quiero dormir, que mire, que ya la hora del mitote y que vamos a empezar, tenemos que escuchar. Ay, negrito, pero tienes que dormir, ya es hora de que duerman los niños. Pero mira, tía, déjame decirte que tenemos que escuchar porque te va a interesar mucho lo que van a hablar los compañeros del mitote el día de hoy. Bueno, vamos a escucharle un ratito nada. Vamos a escuchar, tía, vamos. Una fiesta de compartencia de saberes. El mitote. Una. Una fiesta para todo. Aquí el mitote. Cantando, improvisando. ¡Va, qué lindo! ¡Gózalo! Bienvenidas y bienvenidos a este mitote 2015 con toda la potencia del maíz. Y seguimos por acá, por los territorios de Colombia, en las montañas del Cauca. Y entonces en esta ocasión queremos compartir también las voces de otro pueblo de por acá del Cauca, que es el pueblo Misak. Compañeros hermanos Misak comparten el mismo territorio ancestral originario, pero con su organización propia, comunicación, educación, tradiciones, cosmovisión propia. Y es un poco lo que ahora escucharemos por parte de dos compañeros, un compañero y una compañera, comunicadores comunitarios que participan en dos de las emisoras de este pueblo Misak. Así que vamos primero con una musiquita para que vaya agarrando su lugarcito, acomódese, porque este 2015 nos llega cargado de sabiduría originaria del pueblo Misak. Venga de ahí. Ahora sí, comenzamos escuchando la primera parte de la entrevista con el compañero Samuel de la emisora comunitaria Voces de Nuestra Tierra en el territorio Nasa, pero el compañero es del pueblo Misak. Entonces nos va a introducir un poco este pueblo de los Misak, nos va a contar quiénes son, cómo es que surgieron, dónde se ubican, y sobre todo lo que más nos interesó de lo que nos comparte es los mitos de la cosmovisión del origen del pueblo Misak, contado por los mayores, pero que esta vez nos los comparte este compañero y que es una parte fundamental de la cosmovisión del pueblo Misak. También nos comparte un poco de cómo se vive la espiritualidad en los rituales que todavía se conservan. Así que vamos a escuchar para entrar en contexto sobre este pueblo Misak del Cauca en Colombia. El pueblo Misak, pues es un pueblo ancestral de que nos cuentan los mayores, pueblo originario del departamento del Cauca, tiene un territorio propio y tenemos una cosmovisión. Pues somos pueblos originarios y decimos originarios porque somos nacidos aquí en el territorio ancestral de Guambía, en Silvia. Somos nacidos aquí, decimos, porque así como nace un árbol, así mismo es nacido el pueblo Misak. Y por tal razón, pues aquí en el Cauca se tiene el territorio que es en Guambía, donde está pues la población mayoritaria, pueblo originario, donde pues allí nació el pueblo Misak. Y pues ahí habitamos en nuestro territorio. Y el pueblo Misak pues actualmente están en más de 8 departamentos distribuidos en pequeñas organizaciones, en cabildos. Y también pues acá en Jambaló estamos una población menos del 2%, que también pues estamos organizados aquí en al oriente del casco urbano de Jambaló, donde estamos aquí dialogando. Y también pues estamos organizando dentro del marco del auto 04, tenemos una autoridad que se ha denominado autoridad tradicional del pueblo Misak de la área Monterredondo. Dentro del marco del auto 04 tenemos una estructura organizativa, está el gobernador, vicegobernador, secretario, tesorero y el fiscal y 5 alguaciles. Entonces en esa parte de organización estamos acá. Y pues como decía, bueno, pueblos ancestrales, con un territorio ancestral milenario, y como tal pues seguimos también perviviendo como pueblo Misak en el tiempo y en el espacio. Bueno, entonces dicen los mayores que pues para antes de la creación del pueblo Misak pues era todo sano, todo limpio en ese territorio. Pues habitaban solamente espíritus, nada más. Un espíritu que se llama el Kishimisak, que es un espíritu hembra, y el Kayim, que es un espíritu, digamos, hombre o macho. Entonces, solamente existían esos dos espíritus en ese entorno, en esa parte sagrada. Pues ese territorio tiene un nombre, ¿no?, que se llama Guambía. La expresión o el decir de los blancos se dice que es Guambía, pero nosotros decimos Guambía o Guambiao. Es el territorio ancestral de los pueblos Misak, donde ahí surge la vida del pueblo Misak. Otros dicen Pichimbalá, Ñimbío, o sea, son... Allá tenemos dos lagunas. En Guambía, en la parte alta de donde está la población, hay dos lagunas. Una laguna que es macho y una laguna que es hembra. Entonces, una laguna le dicen Ñimbío o Ñimbe. Algunos actualmente le dicen Ñimbe, pero en la forma correcta que dicen los mayores es Ñimbío. Entonces es como esas dos lagunas que pues de ahí es la parte esencial, porque de ahí empieza a como dar ese paso para la creación del ser Misak. O sea, tenemos los dos seres espirituales del pueblo Misak, que de ahí empiezan a ellos a pensar, y mediante las dos lagunas entonces empieza a procrear el pueblo Misak. Entonces es en ese sentido, pues los Misak son nacidos de las dos lagunas, una laguna hembra y una laguna macho. El agua para nosotros es la vida, sí, la vida. Y no tanto porque sin agua, o sea, el concepto de los blancos dice que sin agua no hay vida, porque el agua sirve para tomar, para alimentarnos. Pero nosotros más que eso, somos nacidos del agua. Sí, el agua nos dio la vida a nosotros, nos dio la vida tanto al hombre como al hombre Misak, como a la mujer Misak. Y por eso nosotros en la cosmovisión decimos Misa Misak. Decimos Misa Misak, y estructuralmente las autoridades tradicionales del pueblo ancestral, del pueblo guambiano, es dual. Por eso el gobernador siempre va a estar con su esposa. Si en un determinado caso de que el gobernador sea una persona sin compromisos, soltero, joven, siempre debe estar acompañado de la mamá o de una hermana mayor o de la abuelita. Entonces, siempre en donde quiera que vaya, en alguna ceremonia, en alguna asamblea, entonces tiene que estar siempre los dos y los mismos, los demás que pues conformen el equipo de trabajo y los alguaciles, siempre es dual. Entonces esa es la importancia. Nosotros como Misak también pues somos muy arraigados a la parte espiritual. Si nosotros tenemos un espíritu, pues en el cual pues aquí está el cuerpo físico, ¿cierto? Por eso cuando se hacen las ofrendas, de pronto ustedes lo tienen como ofrendas, en nuestra cosmovisión también pues manejamos esa parte de la espiritualidad. Por eso decimos como Misak, cuando se muere pues el cuerpo queda, pero el espíritu va a un espacio donde ese espacio espiritual pues va a seguir acompañando a la familia, va a seguir acompañando a la comunidad, orientando. Y por eso de ahí está lo de las ofrendas, que dicen los Misak que siempre se les coloca lo que a esa persona le gustaba. Si a una persona le gustaba mucho el trago, le gustaba mucho el chirrincho, le gustaba mucho el guarapo, entonces ahí le colocaba eso. O si le gustaba comer pues los alimentos que le gustaba esa persona que falleció, entonces le colocaba. Entonces la relación no en el tiempo, o sea, en el mes de noviembre es el mes de las ofrendas. Y aquí en el pueblo Nasa también de igual forma ellos hacen ese ritual que se llama el chapux. Y nosotros también pues de la misma manera que esa ceremonia, ese ritual es muy parecido al de los Misak al pueblo Nasa. Entonces de la misma forma se hace, pero el día más específico, el año nuevo de los pueblos Misak, que es el 1 de noviembre, entonces es en ese día muy especialmente se hace las ofrendas a las personas que han ido a otro espacio, que pues creemos que el espíritu nunca se va a morir, siempre va a estar en su espacio. Ya el cuerpo físico pues creemos que hace parte de la tierra y vuelve a la tierra, entonces en ese sentido se hace. O sea, cuando una mujer queda en embarazo, o sea, se prepara la mujer antes del embarazo, ¿cierto? Entonces el papá y la mamá le orientan. Por eso cuando una señorita viene la primera menstruación, se hace una ceremonia. Entonces a ella, por decirlo así, lo aíslan en un cuarto, en un ranchito aparte de la casa donde habita la familia, un lugar muy, muy sagrado, muy limpio. Entonces a esa muchacha lo sientan allá, hacen las ceremonias, el médico tradicional va y lo baña con plantas frescas, traen a los músicos, los que tocan el tambor, la flauta, o sea, le hace una ceremonia como una fiesta a la primera menstruación de una mujer del pueblo Misak, porque se dice que la primera menstruación es a la vez es de mucho cuidado, porque está diciendo que esa mujer está en capacidad de dar vida, de engendrar vida. Por eso, o sea, es como algo de alegría, es como algo de fiesta, por eso entonces a ella le hacen un ritual, pero con música y flauta. Después de eso, pues ya viene el proceso del embarazo, que también hay que cuidarlos a la mujer. Pero antes de seguir con eso, o sea, cuando una mujer está en embarazo, pues por acá no. En los pueblos Nasa también y los Misak también, pues una mujer que está en embarazo no deja que salga a sitios donde hay pantanos, donde están las lagunas, sitios sagrados, no puede ir, porque también dice que pues la menstruación es esa sangre que bota, entonces a los espíritus pues no es bueno, ¿sí? Eso es como lo que nosotros decimos la ley de origen o el derecho mayor, más que todo la ley de origen. Entonces que le puede pasar algo o que de pronto queda embarazada de un arco, bueno, en fin, entonces esa es como la parte de eso. Entonces cuando una mujer queda, antes de que quede el embarazo, también se le hace el cuido como pueblo Misak, que no debe hacer fuerza, que no debe correr, que no puede estar golpeándose, que tiene que alimentar de esta manera, que los alimentos deben ser propios, no deben estar contaminados de veneno ni nada de eso, o sea, tiene que ser algo natural para que el niño, el bebé que ya empieza a gestar en el vientre de la mamá, pues sea saludable. Y eso decía nosotros, y yo, por ejemplo, personalmente soy testigo de que la mamá de mi mamá cuidaba de esa manera, o sea, cuando una mujer dice que va a tener hijo, entonces tiene que alimentarse bien y con alimentos propios y no contaminados. Eso hasta que ya pues está el proceso de embarazo, con los cuidados que debe tener, con los cuidados que se debe tener. Y cuando se da a luz, pues también se hace un ritual. Y el ritual solamente lo hacen los mayores, los que conocen el manejo de las plantas, ellos pues hacen la limpieza a la mamá que dio a luz, al bebé, y también pues se hace como una presentación a nuestros espíritus mayores, que ya hace rato mencionamos que es el Pishimisak y el Kayim, que ellos siempre van a estar por siempre. En esos territorios que ya mencionamos, donde están las lagunas, que ellos son los dueños que están ahí siempre. Entonces se hace una presentación, se hacen las fiestas con flauta y tambor, y no se debe tomar aguardiente, sino se debe tomar es chicha de maíz. Yali Misak, Krispo Nego. ya cuallí, próximo chi, brilla cual más. Seguimos con el compañero comunicador que ahora nos va a contar cómo están actualmente, en términos generales, este pueblo Misak, cómo es que si se conservan algunas tradiciones, cómo se organizan políticamente y sobre todo una pregunta que nos surgió ahí en la plática, pues relacionando la vida cotidiana con lo que nos contó antes sobre espiritualidad y cosmovisión, nos surgía la pregunta, ¿cómo es que se relaciona en la vida diaria y en la organización política esta parte espiritual? ¿Cómo se relaciona espiritualidad y política? Para ver si es que podemos tomar algunos ejemplos, tener algunas respuestas para nuestras preguntas en nuestros territorios. Así que vamos a escuchar qué es que nos dice de cómo están actualmente y cómo es que se relaciona la política con la vida y espiritualidad del pueblo Misak. Actualmente, pues en términos generales, nosotros seguimos conservando de manera oral las costumbres, las tradiciones. Y en el pueblo Misak de Guambía ellos la conservan, pues no sé si podría decir afortunada o desafortunadamente, pues hoy en día hay muchas influencias religiosas, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchas religiones, podríamos nombrar algunas, está el cristianismo, están los evangélicos, están los pentecostales, otras religiones, que pues muchos Misak pues se han ido por ese lado. Pero asimismo, pues la mayoría del pueblo Misak conservamos la cosmovisión, las tradiciones, y más que todo lo conservamos el idioma Misak. Sí, creo que en un 80% seguimos conservando. En cuanto al traje, también lo estamos conservando, digamos que en un 70%. Aunque si usted ha visto a los Misak, anteriormente pues el traje era más diferente, el traje que hoy pues, de pronto uno lo ve es como más moderno, está el rebozo, está de pronto el calzado, la ruana, el rebozo, pues anteriormente no colocaban rebozo sino que eran como un traje más diferente. Pues sí, actualmente seguimos conservando y estamos tratando de seguir conservándolo porque, como ya decimos, la influencia, más que todo de los medios de comunicaciones grandes, masivos, que no son alternativos, eso más que todo la televisión, la misma radio de esas empresas grandes, pues nos ha influenciado mucho a que pues poco a poco vayamos perdiendo nuestra cultura, nuestro vestido, hasta nuestra forma de pensar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues estamos haciendo una lucha bastante titánica, podríamos decir, en que al menos poco a poco las cosas que se han perdido, las que podamos recuperar, pues las recuperemos, y los que tenemos, pues sigámoslo teniendo y sigámoslo conservando. Entonces, pues yo he estado participando en eventos culturales en Guambía, pues ellos también siguen trabajando en ese sentido. Pero el idioma Misak sí se conserva en un alto porcentaje. Sí, el idioma Misak se sigue conservando. Pero ya los trajes, por ejemplo, los Misak de acá de Jámbalo, usted de pronto ha visto aquí la autoridad Nejuis, que es un tatamarcos pechené. Él y otros poquitos siguen con su traje. Pero algunos ya son como yo, que pues solamente pongo la ruana, pero sí conservo el Misak, el idioma Misak. Y en ese sentido estamos, entonces, a través de estos medios de comunicaciones, es como Voces de Nuestra Tierra, pues en el espacio que nos han dado, pues seguimos hablando, seguimos enseñando y así compartiendo, pues así de manera general, también al pueblo Misak, que ellos también dicen que quieren aprender el idioma. Por eso acá actualmente hay dos personas que están enseñando el idioma Misak a través de los ámbitos. Y a través de los ámbitos es que, así como uno aprende escuchando el papá y de la mamá cuando hacen un mandado, cuando a uno le pegan un grito, ahí aprende. Entonces así están aprendiendo el idioma Misak. Entonces, pues ahí estamos y esperamos seguir pues en esa dinámica, en esa tónica de seguir fortaleciendo pues en la parte cultural, en la parte política, todo lo relacionado a la visión y la cosmovisión del pueblo Misak. Y bueno, la parte política. Decía el mayor que en estos días estamos hablando de política y decíamos, es que todo es política y no politiquería de la persona, de un politiquero que dice que voy a hacer el puente no sé en cuántos días. No es eso. Todo es política. Nosotros creemos que, por ejemplo, cuando hablamos de educación, es política. Aquí tenemos un sistema de educación que se llama el CEIP. Eso es política, ¿cierto? Está planteado políticamente qué queremos que sean nuestros jóvenes en el mañana. Sí, entonces políticamente está planteado. Y el tema de salud también es político, porque está pensado de que nosotros no queremos seguir con el modelo actual de sistema de salud, que prácticamente a uno nos da pues unas pastillas, unos medicamentos que si quita un dolor, de aquí a mañana pues resulta otra enfermedad, sino que nosotros hemos dicho que queremos una medicina a través de nuestras mismas plantas y que podamos pues coger esas plantas y llevarlas a un laboratorio propio y bueno, producimos nuestros propios medicamentos. Esa es una política. Entonces, como la política está relacionada en todo, nosotros en la parte espiritual también estamos relacionados, ¿sí? Entonces, es como una política del pueblo Misak, podríamos decir, y también podríamos decir del pueblo Nasa, conservar la parte de la espiritualidad, ¿cierto? En ese sentido. ¿Y qué es ser un ser espiritual? Pues obviamente que por ejemplo, cuando hablamos del Pichimisag, del Kayum, entonces nosotros confiamos que esos seres espirituales nos orientan, nos guían y no nos deja salir del camino que ellos mismos nos han enseñado, y que a través de los mayores que aprendieron de esos seres espirituales nos orientaron y podamos seguir. Entonces los mayores dicen, y ellos que comunican directamente con los espirituales dicen, en las series espirituales dicen, bueno, el pueblo Misak debe caminar en esto, para que no le pase esto y esto. Entonces es como una política trazada desde los seres espirituales transmitidos a nuestros mayores, a nuestros maestros, a nuestros sabios, y que hoy en día pues queremos seguir también en esa dinámica, en ese sentido. Entonces, muy bien por la pregunta. Como decíamos, todo es política y una política es eso, seguir una orientación, seguir una guía de nuestros mayores, que pues obviamente ellos nos han orientado y nos han dejado el legado. Así que ahí nos deja este compañero con esta consigna de todo es política. La salud, la manera en la que nos curamos, las enfermedades que tenemos, la manera en que convivimos, la manera en la que aprendemos, cómo nos organizamos y también cómo vivimos nuestra espiritualidad. Si es que convivimos con la naturaleza, lo que pensamos de la vida, de la muerte, nuestros propios rituales, nuestra manera de relacionarnos con los demás, con la naturaleza, con los demás de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de nuestra colonia, todo es política. Escuchamos la primera entrevista con el compañero de Voces de Nuestra Tierra, que nos compartió ahí un poco también de ese pueblo, su cosmovisión, espiritualidad y cómo es que se relaciona con la política y la organización cotidiana, con la salud, con la educación, cómo es que la parte espiritual se va tejiendo y relacionando con todos los otros ámbitos de la vida. Y ahora nos va a compartir cómo es que su programa, porque como dijimos, él participa también en una emisora de lucha allá del territorio NASA. Entonces nos va a compartir cómo es su programa, de qué habla, de qué trata, y vamos a poner una partecita de uno de sus programas. Entonces ojalá que les guste y que les dé ideas para hacer comunicación por todos lados, con todos los medios, con todas las ganas y el corazón. Pues en este espacio de comunicación yo hago una programación de lunes a viernes de 8 a 8 y media. El programa se llama Hablando Nuestro Idioma. Coloqué de esa manera el nombre Hablando Nuestro Idioma porque pues, la idea era hablar en nuestro idioma. Y mediante ese espacio, pues enseñamos algunas palabras en idioma misag, los números, el saludo. A veces damos informaciones en idioma misag, porque aquí también en la población misag, como ya decíamos. Entonces se trata de eso. Y también pues el programa, también le colocamos música en flauta, música en idioma misag, y como ya decíamos que acá en misag también es, algunos son evangélicos, algunos son católicos, bueno, de pronto algunos no tienen religión ni nada, entonces pues ahí le colocamos, porque aquí hemos dicho vamos a discriminar a nadie, la idea es eso, la idea es que todos quepamos. Todos somos pueblos indígenas, todos somos un solo pueblo, entonces no vamos a discriminar a nadie por su idioma, por su forma de pensar, y ese es como el trabajo que yo he venido realizando, tratar de pues unificar, porque aquí a la verdad pues algunas personas han tratado como de dividir la organización, y yo he hecho como un trabajo de romper esas barreras de la indiferencia, y más vale pues que todos sigamos. Si bien no pensamos o no llegamos a pensar lo mismo, pues sigamos trabajando unidamente en las mingas, en los trabajos comunitarios, y en ese sentido entonces mi programa se basa en eso, enseñanzas, hablar en idioma misag, informar en idioma misag, acompañadita de música y de mensajes educativos en misag también. Manana Shanguru, Managati, Misa Misa Guaramibe, Namui Wam Merican, Pesa Namate, Kermete Waminjigun, Namui Muskaleman de Kosananigan, Nam Jiguan, Ayame Waminje, Ala Pasavibe, San Balao Gurre, Wambirishikan. Allá arriba vive mi linda Wambiana. Mengwalim tetu ini misa melan mayangin unggua unggua cha gatetu yosil ninja kwanda wiswa. Itetu ini, awer tu misa melan tu yosil tu pe misa melan namui waman tu este pul wamai tu namui wamai tu tetu waminjip puren da wiswa. Mengwalim betu este namui waman tu kurse Puram gunja tu betan jinam, inja nyimun jauh sepura belan, mangen ungguan guaci pura ya, tu mele betu yapse kan palabras kewen tu mele betu kan oraciones kewen tu namui cetu itu, waminji pura inda biso. Bueno, en el día de hoy pues vamos a estar aprendiendo algunas palabras y oraciones en idioma del pueblo Misag, entonces. Le damos la bienvenida una vez más. Entonces iniciamos. Entonces vamos a estar aprendiendo algunas palabras y también algunas oraciones. Y entonces pues estaré compartiendo en esta programación. Le damos la cordial bienvenida. Y bien, entonces para iniciar pues vamos con algunas palabras en idioma Misag. Bueno, nosotros a las gallinas le decimos culeca y también decimos también sal culeca decimos a las gallinas que son gordas, ¿no? Gallina gorda diríamos sal culeca. Importante pues la pronunciación, la T y la S, entonces sa se siempre pues ahí en la gramática. Es muy importante, ¿no? Saber tsa, tse, tsi y tsu y tse también. Entonces son en cuanto a la combinación con las vocales. Entonces siempre decíamos culeca. Todas las letras que inician con la o se oyen escribir con la C. Y también en las letras intermedias, por ejemplo, la palabra culeca se escribe con la K, con la U, la L, la E, la K y la A. También una vez más recordarles que en idioma Misag nunca se utiliza la vocal O. En vez de la O, no la U, sino la O, o sea la bolita. En vez de la O se utiliza la E, la vocal E, entonces para que tengamos en cuenta. Otra palabra que quiero compartir hoy es tel. Tel decimos elemento que utilizan las mujeres para pues hilar lana o cabuya o lo que sea, ¿no? Entonces esa herramientica le decimos tel. Entonces con la palabra tel vamos a combinar o vamos a realizar una oración donde dice teshai tel lute. Teshai tel lute, te estamos diciendo. Bueno, nosotros decimos a las personas que llaman Teresa, decimos Tesha. Tel, pues ya decíamos que es herramienta para hilar y Lute. Lute es como el pucho. Decimos ahí Tesha y Tel Lute. Otra oración bastante cortica, cuando decimos Pipale. Pib, palé, decimos. Muchas veces estas dos palabras utilizamos cuando decimos pib, palé. Podríamos decir palé, pues es como el tambor, ¿cierto? El pib sería 4. Pero si nosotros damos otro enfoque, otra visión, pib, palé también puede decir como 4 partes. Bueno, son como la. Ya decíamos que el idioma Misag es visionario, ¿no? Entonces, igual que en Nasayugue. Y muchas veces, según lo que nosotros queramos decir, podremos utilizar las palabras. Entonces, pipale, entonces son como 4 partes. A escuchar a la otra compañera que es también comunicadora de una emisora comunitaria del pueblo Misak, pero esta se llama Namuiwam, esta emisora que está en Silvia, en Guambía, que a la cual les mandamos un grandísimo saludo. Y esta compañera es la compañera Bernarda, que ha estado todo el 2014 colaborando como parte de esta emisora y pues nos va a compartir un poco cuáles han sido sus experiencias, qué es lo que ha aprendido dentro de esta emisora, cómo es que se ha convertido en una gran escuela para ella y qué es para ella la comunicación. Y esto es algo que nos sorprendió bastante su respuesta y que esperamos que les guste, que nos ponga a pensar cómo es que a veces limitamos un poco la comunicación a la comunicación entre las personas, y como ella nos recuerda que hay también una comunicación con la naturaleza, con los seres espirituales, con las señales de nuestro cuerpo, que esta comunicación va más allá de solamente la comunicación humana. Y entonces, conectándolo con lo que nos decía el compañero Samuel de la otra emisora, pues es que esta, nos recuerdan que la espiritualidad está presente en todos los días de todas las formas. Ahora Bernarda las va a relacionar con la comunicación, así que vamos a escuchar cómo, qué es para ella la comunicación, qué ha aprendido en el 2014 y de qué se tratan sus programas en esta emisora de Namuiwam. Bueno, para mí la comunicación es el contacto que uno tiene con la naturaleza, con el canto de los pájaros, con todo aquello que nos rodea y también con todas esas señales que tenemos en nuestro cuerpo, así como nuestros cuando estamos en el fogón nos dicen, ay, que te movió aquí en el pie, entonces uno dice, no, es que va a llegar gente, entonces uno dice, ah, bueno, sí, o cuando te mueve aquí en la mano derecha, cuando hay un movimiento en la mano, o cuando se mueve así, dice que es porque alguien ya está por fallecer y que entonces se está dando la mano, o que porque cuando se te mueve el hombro acá, te da un movimiento acá en el hombro, entonces que también es porque hay un enfermo que también lo están levantando. Entonces son cosas así. Pues todo eso para mí es comunicación y digo que el estar en los micrófonos y hacer parte de una emisora como es la Namuiwam de acá del pueblo Misak, comunicaciones es rescatar y fortalecer todo esto que te cuento, que te estoy diciendo, porque si uno no hace parte de esa comunicación desde el fogón o desde la cocina, como nosotros lo decimos, desde nuestro nachaj o también nakuj, entonces no habría de qué hablar en la emisora, porque los micrófonos o el estar ahí no es solamente poner música y eso, sino que es hablar de estas cosas, de fortaleciendo lo que es la identidad de nosotros, nuestras costumbres, y también el hacer, ponerlos en práctica cada uno de todas esas cosas. Tú investigas, tú vas, hablas con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, nosotros lo decimos nuestros shures, nuestras shuras, con ellos, y en lo que uno aprende también es practicarlo. Claro que muchas veces uno va a hacer una entrevista a los abuelos y dicen, no, es que usted no le ha enseñado, es que usted no, su mamá y su papá no le abren la cocina. Pues son cosas, experiencias que uno vive ahí en el momento que va a iniciar una entrevista. Entonces uno le tiene que explicar, ¿no? Lo que pasa es que esto es para un programa de radio, entonces estoy investigando, recolección de opiniones, no solo de usted, sino que de muchas abuelitas o de muchos abuelitos y cosas así. Y dice, ah, ya, pero pues en el momento como que uno a veces ser comunicador a veces es difícil también, porque uno es como, no sé nada, o sea, sé algo pero necesito confirmarlo por una persona ya más mayor, pues los abuelos en este caso, que ya tiene la suficiente experiencia en todos los en todas las áreas. Entonces, pues esa es, y en este año que, bueno, en el año 2014 que estuve, aprendí muchísimo sobre comunicación, no solamente a valorar lo propio, sino que también a identificarse, a tener sentido de pertenencia y no tener adopción de otras culturas, y de que también los jóvenes y muchas personas también se apropien de lo que son, y que también nuestro pensamiento que nosotros tenemos como pueblo Misá, que siempre nuestro pensamiento, nosotros lo decimos, está basado en nuestro derecho mayor o nuestra ley de origen, que es donde se basa todo, o donde está la esencia del ser Misá. Entonces, en todo eso, empezando desde ahí, o valorando todos esos principios que se han dejado escrito, principios y también son fundamentos que están y que se convierten también en pilares fundamentales de la comunicación, o también son pilares que vienen también desde nuestra cocina, desde la educación que nos dan en la tradición oral con nuestros abuelos. Entonces, una experiencia muy bonita también de conocer cada uno de los procesos que tiene nuestro pueblo originario Misá de acá de Colombia. Entonces, pues conocer y valorar y ya prácticamente ir siendo partícipe de cada una de las actividades y reuniones que realizan aquí internamente el cabildo o pues las autoridades a nivel nacional, que son pueblo Misá, como 17 cabildos y 4 reasentamientos que hay aquí en todo Colombia. Entonces, conocer todas esas experiencias, también informarles, ya trabajando en un solo pensamiento, ya para la existencia como pueblos milenarios, o como pueblo Misá, sí, como pueblo guambiano, como muchos lo conocen, y no solamente para que exista una costumbre solamente, digámoslo, aquí en Silvia, sino que donde todo guambiano vaya, que tenga su vestido, mi sombrero que le decimos tambalguarí, mi rebozo de color azul y rosado, y mi anaco, donde identificamos o donde mostramos lo que es nuestro territorio, como fue nuestro territorio en cada uno de los colores que tenemos nosotros. Y entonces en cada uno de ellos aprendemos, y en donde vayamos, enseñarles y tener sentido de pertenencia y adueñarnos de lo que nosotros somos y nunca olvidar nuestro pensamiento propio. Eso es. Mis programas, al iniciar el año, entre todos, somos 5 que estamos aquí en este proceso, que el cabildo las autoridades nos escogió, entonces es un privilegio. Y en cuanto a los programas, pues se dijo, vamos a hacer una parrilla de programación para este año, pero no vamos a decir que con exactitud este va a ser tu programa, o sea, a nadie nos va a decir qué programa vas a dirigir, sino que si por lo menos, si yo no estoy, yo tengo la programación en la mañana y yo no estoy y estás tú, tienes que hacerlo, porque tú también sabes y tienes que dominar todos los programas que tenemos en la emisora. Pero sin embargo se sacó una lista de que más o menos cómo iba a ser para podernos turnar y así. Entonces me correspondió dos programas en el día. Entonces una era en la mañana, ya ahorita en el 2015 ya todavía no tenemos programación. Pero mi programación era en la mañana, en horas de las 8:30 hasta las 10. De hablar sobre, bueno, mi programación se llama Misá a Misá, es sobre cómo, o hablar sobre todo, o sea, qué es lo básico o qué es necesario para uno ser Misá o para uno ser guambiano, qué se necesita. Y cuando hablamos de esa pregunta, es hablar, y también la finalidad de esa programación era de valorar a las mujeres. Programa, creo que no lo habían hecho hasta el momento nadie, entonces me dijo así, entre todos nos sentamos y dijimos, Bueno, no se ha hecho esta programación, así que usted puede hacer esa programación. Bueno, yo dije sí. Entonces, listo, lo hice, esa es mi responsabilidad. Hice la investigación, le daba a la radiograbadora, averiguaba por ahí, preguntando sobre todo lo que se había vivido o cómo era antes la vivencia en nuestras casas. Cómo era, por lo menos, o por decir algo, cuando uno se le viene el primer periodo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué se hace? ¿O con qué finalidad a uno lo bañaba con un poco de hierbas que uno decía, ay, no, pero qué feo? Porque ese es el ritual acá. Ajá, ese es el ritual. Entonces, como que nuevamente recordarles eso a toda nuestra gente, porque debido a eso es que, o debido a que ya no hacen eso, o que debido a que ya no nos hemos olvidado, nosotros también como jóvenes nos hemos olvidado de todas esas costumbres que se realizaba acá y ya no lo practicamos, y por ende pues nuestra tierra también ya se vuelve infértil, porque nosotros tenemos lo que son 5 días de periodo, ¿no?, de menstruación. Entonces, si nosotros vamos a nuestra huerta, ensuciamos, contaminamos la tierra. Entonces, o prácticamente si yo estoy con el periodo, nuestros mayores nos decían, no tienes que ir ni a la huerta, ni tienes que pasar ojos de agua, ni por un río, ni nada de eso. Tienes que quedarte en la casa, haciendo los oficios de la casa, guardarte esos 5 días. Y después de ya pasar el ritual de la primera vez. Entonces, todas esas cosas también recordar y pues, fortalecer, porque hay muchísimas cosas más que prácticamente ahorita nos hemos estado olvidando, pero pues que gracias a este medio de comunicación se ha podido lograr concientizar también a la gente y darles también a conocer o los diferentes conceptos que tienen también nuestros abuelos frente a estos temas. Pues sí, sí, se contaban los diferentes problemas, sí, problemas sociales que hay aquí en cuanto, bueno, que el marido le pegó a la mujer, o que, bueno, se emborrachó, que no llegó en una semana, y que no, el mercado, que quedó, bueno, se quedó sin mercado después de que se fue bajo a Silvia supuestamente a mercar y no desapareció con la plata. Entonces, cosas así, pero pues no directamente, sino que como solamente así un mención o como tocando ese tema, pero pues también concientizando de que las cosas no deben de ser así, que tenemos que pensar en el futuro, en nuestros hijos, en el día de mañana, qué ejemplo van a tener, o así, en forma de concientización, porque muchas veces se ha visto que a veces aquí en la emisora se daban directo, ¿no? De que no, es que las personas son así, o que fulanito de tal hizo eso, y que bueno, entonces la gente se le venía encima y decía, no, es que usted que viene a hablar si usted ni siquiera tiene ejemplo en su casa y cosas así. Entonces digo que esta emisora pues uno aprende y enseña, y también de parte de los oyentes uno también aprende muchísimo gracias a sus críticas, y también ahí cuando uno se encuentra en cualquier parte te dicen, no, mira, pues estás hablando bien, sí, deberías de hablar este tema también ahí en tu programación, entonces ¿por qué no haces eso? Entonces uno le dan ideas de eso. Entonces eso es bueno. El programa de la tarde es en cuanto al territorio. Entonces, todo lo que pasa en nuestro territorio, en esos casos sería nuestra economía propia, que todo aquello que se está haciendo, por ejemplo, qué producto se está sacando más para la venta los días martes o los fines de semana, que van a Cali muchos de nuestros comerciantes aquí guambianos, y que también ahí también hay una cosa pendiente ahí también, porque la gente, muchos van, llevan sus productos a vender a Cali, por lo menos. Entonces dicen, no, yo me he visto, o yo me pongo mi vestido, lo típico, porque si yo me voy vestido así, me van a comprar más. Pero si yo me voy así normal de civil, entonces no me van a comprar. Entonces también eso es como que porque me toca y porque es una obligación el negocio, y porque yo sé que me van a comprar si me voy así de bonito, entonces me van a comprar. Entonces de eso también uno habla, se ríe, hace reír a la gente y y así, y también con las canciones. Entonces, en cuanto, sí, se llama Namu Inuvire, nuestro territorio, nuestro gran territorio. Eso es también con de hablar de por dónde nomás están nuestros cabildos a nivel nacional, los 17 y los 4 reasentamientos que hay. Entonces, se habla de eso, de lo que están haciendo más o menos cada uno de ellos, o a veces vienen los gobernadores, entonces se les pasa ahí para que hablen, una entrevista de lo que están haciendo, de sus procesos en cuanto a tierras, iguales, les informaciones o en asambleas que uno va y habla, territorio, pues más que todo el tema de territorio creo que es principal en nuestra comunidad, entonces al hablar de territorio toda la gente está calladita, entonces está pendiente a ver qué dice, qué hace el cabildo, cómo va, si va a haber tierras, se va a haber compra de tierras o cómo va a ser. Entonces, y también de parte de eso también es valorar nuestra tierra, no utilizando tóxicos, químicos o esos fungicidas, todo eso, pues todo lo que hace daño a nuestra tierra, entonces no utilizarlo. Entonces, son cosas así, a veces se investiga por internet o a veces solamente se pregunta o a veces uno va allá del vecino y dice, ay, ve, ¿qué está trabajando? ¿Qué es lo que usted está haciendo ahí? Por lo menos acá tenemos, creo que es un ¿cómo es que se llama? Es un fresal, pero así en un invernadero. Entonces, pues cosas curiosas así también que se deben de hacer como para también animar a la gente para que también trabajen y hagan esos procesos así. Y no sea necesario ir a Bogotá o a Cali a ser esclavos de otras empresas que después usted viene al regresar acá en 1 o 2 años, viene lleno de enfermedades nada más. Entonces, esto es más o menos mi programación. Tú me enseñas a darte un beso, yo te enseño a enamorar. escuchamos ahí a esta compañera con esa voz tan linda, tan natural, que está ahí siempre echándole ganas, que ojalá que siga por ahí en la radio, no sabemos si en este 2015 siga por ahí, pero ojalá que siga participando, porque tiene mucho que compartir. Y bueno, entonces ahora vamos a escuchar los deseos de esta compañera, sus deseos para el 2015, que ojalá que se hagan todititos realidad. Y para terminar nos va a dar un mensaje para todas las mujeres y un mensaje para la radio Tlayuda. Mis deseos es que ojalá y el próximo año, este año, entren personas que de verdad valoren lo que es comunicación, que se valore y que también se trabaje en pro del bienestar tanto de comunicación y también de la gente. Que no solo piensen que la comunicación es estar en la radio poniendo música, programando música y saluditos y ya, sino que no, que haya sentido de apropiación en cada uno de esos aparatos que tenemos nosotros ahí. Hasta ahorita pues ahí hay aparatos, hay nuevos también que se compró en el año 2014, y lo único mis deseos serían que haya sentido de apropiación y responsabilidad en cada uno de las tareas que ellos vayan realizando, sean nuevos o lo que sea. Y en cuanto a las programaciones, pues que sea algo bueno, investigativo, y que todas aquellas entrevistas se pasen así, tal cual como usted las hizo. Pues por lo menos, no, que se escuchó que fuiste una tarde a una casa y cogió y no sé, sonó la puerta, o que lloró un bebé, o que no. Entonces muchas veces nosotros al editar he visto, ¿no?, que a veces al editar dice, no, es que eso suena mal ahí, entonces mejor pues colocámosle un efecto, quitémosle eso. Entonces no, sino que sea algo natural, para que una entrevista o sea, no serlo tan profesional. Es bueno sí adoptar y todas esas cosas en cuanto a las tecnologías, sí, pero pues a veces se escucha más natural, o algo chistoso o algo o así, de que se ríen, o de que muchas veces, no, a veces me equivoqué en una palabra, entonces que se rió todas las personas que estuvieron ahí en la cocina en la entrevista que se hizo. Entonces no, pues bien, ¿no? Porque o sea, lo normal, o en una entrevista por lo menos, o cuando usted está hablando en la cocina, uno se equivoca, o uno se quema cuando está cocinando, o uno, bueno, pasa infinidades de cosas. Entonces es algo natural que a la gente dice, ay sí, verdad, una vez yo también, como que te lleva a pensar otro, lo que tú viviste también, y también te ayuda a dar otro concepto frente al tema que estás tratando también. Eso es. Un mensaje para todas las mujeres. Es que las mujeres tenemos un papel muy importante en la vida, o en el crecimiento de nuestros hijos. Es un papel muy importante, y en el cual como mujeres tenemos que saber también tener autonomía y apropiación de nuestras vidas, porque muchas veces no las tenemos, muchas veces nos equivocamos y muchas veces desfallecemos y no nos trompezamos y no seguimos, no nos levantamos. Entonces es la invitación para todas las mujeres que a pesar de cualquier dificultad que tenga, ya se tropezó la cualquier dificultad que ustedes tengan, seguir adelante. Muchas veces sabemos que hay mujeres que son líderes en la comunidad, en algún pueblo, en alguna región. Entonces hay críticas por las actividades o las tareas que tú realizas, pero que si usted tiene un concepto claro y usted tiene su identidad, usted tiene su pensamiento propio de cómo es y cómo debe ser, y todo va en pro al bienestar de la comunidad, uno debe de seguir luchando, de seguir adelante. Que lo importante es que el pueblo te quieran a ti, y no que dos o tres personas te vengan y te echen el agua sucia. Eso no importa, lo importante es que tener de amigos a todo un pueblo, y no y seguir adelante. Radio, no, pues que sigan adelante en cada una de sus programaciones y que cada día sigan firmes en cada uno de sus pensamientos y no, y a luchar, seguir luchando. Seguir luchando. Entonces terminamos así con mensajes de seguir luchando, de seguirle echando ganas, de que sea un 2015 combativo, subversivo, siempre con la comunicación en todos los ámbitos, por todos los medios, escuchando los pueblos, escuchando la naturaleza, escuchando nuestro cuerpo, relacionando, tejiendo la espiritualidad con la política, con la salud, con el aprendizaje, con la comunicación, que vayamos tejiendo este bordado de muchos colores, de muchos tipos, para que regresemos a la naturaleza, regresemos a nuestras raíces, a la convivencia con los espíritus de la tierra, para que ampliemos estos micrófonos hacia todos lados, para que ampliemos la comunicación en todas las formas posibles. Así empezamos este 2015 cargado de sabiduría ancestral, cargado de mensajes llenos de vida y color. Seguiremos compartiendo los mitotes que vamos por ahí grabando, haciendo, armando. Lo seguiremos compartiendo en nuestro blog, que es elmitoteradio.wordpress.com, elmitoteradio.wordpress.com, donde ahora, si usted ya es un súper fan del mitote, ya se dio cuenta que subimos nuestro primer video mitote. ¡Sí! ¡Nuestro primer video mitote! Que ahí, con la participación del Gonzo, que ahora no está por acá, es el que nos está poniendo ahí un poco de imagen a estas palabras mitoteras. Así que ahora podrá ver también estos mitotes, no solamente escucharlos. Y entonces el primer video mitote que tenemos por ahí es sobre el Centro Social Libertatia, estos compañeros con los que estuvimos compartiendo ahí en Bogotá, que nos cuentan un poco sus haceres, deshaceres, sueños, articulaciones, acciones, todas sus apuestas por estos nuevos mundos que van construyendo y haciendo tangibles en este centro social autogestionado en Ciudad Bolívar, Bogotá. Así que tiene que verlo, no le cuento más, porque tiene que verlo, es muy bueno, va a reír, bailar, aprender, compartir, ojalá que hasta llorar, porque tiene ahí muchas emociones contenidas en unos cuantos minutos y esperamos que le guste. Está por ahí en nuestro blog, que ya dijimos que es elmitoteradio.wordpress.com, en la parte de videos, porque ahora El Mitote Radio se está también llegando hasta el video. Así que ahí quedamos con este mitote empezando el 2015. Ojalá que le vaya gustando todo lo que vamos armando, lo que vamos creando, estos mitotes que hablan, que sienten y que sueñan. Hasta la próxima.